grupo Guará Malvinas en realidad nace hace varios años, nos terminamos de conformar como Centro Guará hace poco, pero venimos trabajando hace mucho con varios hijos del CECIM La Plata, otros jóvenes de la ciudad que se han interesado en la temática, y la verdad lo que nosotros pretendemos es continuar con la tarea de la memoria y de la reivindicación en torno a la soberanía de las Islas Malvinas y toda la cuestión de Malvinas que no solamente se queda en los 72 días de guerra del conflicto del 82, sino que la historia de Malvinas tiene 182 años de historia de colonialismo. Entonces nosotros intentamos trabajar desde todas nuestras disciplinas, porque la verdad que pertenecemos a distintas carreras y distintas ramas, trabajarlo con nuestra impronta. Una de los ítems principales que tenemos son las intervenciones culturales, porque la verdad que varios jóvenes músicos, artistas se interesan en esto y la verdad que aprovechamos el envión de ellos como para poder generar espacios que comuniquen, que reflexionen y que puedan llevar una voz nueva hacia adelante. Manuel, a propósito, justo sí. Esto se realiza en el día de hoy, la intervención, a las 6:30 de la tarde. Exactamente, hoy vamos a estar realizando una actividad a las 6:30 de la tarde, como bien decías, en el Instituto Malvinas, que queda en Diagonal 80, justo enfrente al Bingo, en la esquina 116, que es donde antes funcionaba un antiguo predio militar, la 10ª Brigada del Ejército, y hoy es un espacio recuperado por la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con el CECIM y la Facultad de Ingeniería, en donde se estaría transformando este espacio en un ámbito académico. Y por primera vez hoy, miércoles, van a estar las puertas abiertas para el barrio y la comunidad que puede ingresar a un predio que históricamente ha estado cerrado y con unas manchas muy oscuras. Buen día, Manuel. Y la jornada esta, además, ¿qué otras actividades incluiría dentro de esta reflexión justamente que quieren empezar a promover acerca de la soberanía? Puntualmente en el acto de hoy vamos a hacer un poco de reivindicación histórica en torno a algunas cuestiones. Se va a cantar el himno, pero el himno completo, el original, que la verdad que tiene, si alguna vez han tenido la oportunidad de leerlo o escucharlo. Sí, el que figura en las viejas libretas de enrolamiento de nuestros abuelos. Exactamente, que si lo cantan 10 minutos, sí, sí. Que es muy difícil de acordárselo, pero la verdad que tiene un contenido político muy fuerte, antiimperialista y anticolonialista, muy fuerte. Creo que la versión que tenemos hoy es un poco una lavada de cara. Sí, que con se la corona hecho. Española, sobre todo en ese momento. Tal cual. Sí, era un contexto totalmente distinto, pero de todas formas, si uno lo lee hoy, encuentra muchos paralelismos con la situación actual. El himno va a estar tocando Cajale Casazo, unos acústicos, una banda amiga que está sonando mucho. Se van a estar leyendo algunas poesías y fragmentos de producciones que se han realizado en estos años en el CECIM y con los chicos de Guará. Va a haber un aspecto más institucional en donde se va a dar conocimiento de lo que es el Instituto Malvinas, cuáles son los proyectos y cuáles son los alcances que estamos intentando llegar. Y vamos a descubrir un mural que estuvimos trabajando con un grupo de muralistas de acá de La Plata, estudiantes de Bellas Artes, que bueno, estuvieron trabajando bastante y va a ser la primera pincelada de color, por así decirlo, que va a tener el predio, que la verdad está bastante vaciado. El ejército cuando se fue se afanó todo, estuvieron hasta el día que nos cedieron la llave, hasta las 6 de la mañana sacando cosas, rompieron absolutamente todo, y la verdad, bueno, un poco también es mostrar el estado en que han dejado ese predio y mostrar también cuáles son las tareas que ya se están realizando ahí adentro para ponerlo a punto y resignificar ese espacio que la verdad está anclado en uno de los barrios más característicos de La Plata, como es Barrio Hipódromo, que no ha tenido mucho acercamiento con el aspecto académico ese barrio tanto, y bueno, la verdad que es un hito para el barrio que se aloje un espacio de esa característica. Manuel, por último, sí. para ir cerrando, te corro un poco de la fecha particular de hoy y imagino que les ha llamado la atención estas noticias últimas que han dado de este, como decirlo, que han mandado tropas militares, los ingleses, el gobierno inglés, hacia las Islas Malvinas, teniendo sí. en cuenta que Inglaterra hoy es justamente uno de los países que más colonias todavía conserva en el mundo y que se maneja con esa política exterior de un modo casi natural. Bueno, imagino que ha sido tema de debate para ustedes. Por supuesto, la verdad que ni hablar, varios de nosotros tuvimos la experiencia de viajar el año pasado a Malvinas, en donde directamente vimos la base militar y vimos el poderío armamentístico que tienen, que tiene esa base militar, que no es solo del Reino Unido, sino que es una base militar de la OTAN, claro. Que tiene capacidad inmensa de depositar 2.000 soldados en cualquier punto de Latinoamérica en menos de 24 horas. Es una amenaza inminente para toda Latinoamérica, para toda la región, porque la verdad Latinoamérica se ha declarado como zona de paz, no es un, no es una zona en donde, donde se potencie el financiamiento de armamento, donde se potencie la intervención militar, todo lo contrario, y la verdad que hace muchísimo, muchísimo ruido que vengan con esos argumentos a traer cada vez más y más armamento, cuando las intenciones son muy claras, que no son para defender a los isleños. Nosotros estuvimos en contacto con ellos y la verdad es que hay más cantidad de soldados que isleños en las islas. Claro. Es una desproporción que en ninguna parte del mundo hay una proporción de un soldado por un habitante. Claro, es, sí, una desproporción, una increíble. Ciudad Sideral, y bueno, como mencionabas vos, ¿no?, el punto estratégico que tiene para Latinoamérica, en este caso para la OTAN. Tal cual, y la Antártida. Están muy presentes. Hay un museo en Malvinas que es muy clarito. Próxima parada Antártida. Es así como ingresás al museo que está en Malvinas. Claro. Que bueno, entre otras cosas, a los 25 años de, o a los 50 años del reinado de la reina Isabel, le regalaron tierras de la Antártida. Si vos buscás en los libros de Reino Unido, figura tierra de la reina Isabel, claro. La península nuestra de la Antártida, lo cual, bueno, es una controversia que no solamente incluye a las islas, sino que incluye a todo el Cono Sur, el mar argentino, y la Antártida, por supuesto, y también no nos olvidemos de África, que forma parte también de esta columna vertebral que hay en todo el Atlántico Sur de bases militares, desde Trinidad, Malvinas y demás, que, bueno, es un punto estratégico, como vos decías, no solamente para Latinoamérica, sino también hacia África y a la Antártida. Manuel, aprovechamos también a preguntarte, ya que Timerman justamente presentó ante la ONU una denuncia por esta situación, si había novedades al respecto, vos que estás más en la temática. No, por ahora no tengo más novedades. Lo que sí les puedo comentar es en torno a otro tema, a ver, en torno a la denuncia de la militarización. Nosotros hemos acompañado y vamos a acompañar al CECIN La Plata en todas las acciones que se lleven adelante. De todas formas, no veo con grandes esperanzas que haya alguna represalia para ellos, porque la verdad ellos son el poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que es muy complejo, pero creo que hay que insistir mucho en alertar a la sociedad y a toda Latinoamérica de cuál es la amenaza concreta y cuáles son los objetivos reales. Me parece que por ahí viene la mano de denunciar sistemáticamente esta intervención militar, porque por la fuerza nosotros no vamos a ir, ni hemos ido, y la única vez que se fue por la fuerza porque había una dictadura cívico-militar con las características que hubo en Argentina.